Buen día, mi nombre es Bruno. Me encuentro sí acá en lucha porque por el puesto de trabajo mío. Yo trabajaba en Aguas Río Negrina. Presté servicio 9 meses, lo cual esos 9 meses fueron de contrato. Ingresamos cuatro, o sea, ingresé con 3 personas más, las cuales, bueno, ella al día de la fecha se encuentran trabajando y a mí me dejaron en la dulce espera. Yo creo que, bueno, las personas que entraron conmigo tienen un parentesco ahí y lo que yo creo es que le dieron una mano a ellos para poder entrar. Yo necesito mi puesto de trabajo nada más, que por eso me encuentro acá hoy. ¿Por qué motivos te dijeron que dejabas de trabajar en Aguas? Por el motivo de que se me terminara el contrato, porque en fin se nos terminó el contrato a las 4 personas que ingresamos. Pero ellos tuvieron la oportunidad y la posibilidad de poder ingresar de nuevo. Yo creo que es por eso, por el parentesco que ellos tienen ahí. Más de uno tiene el padre y si no el otro tiene el cuñado, el hermano. Bueno, y yo quedé guacho acá, dando vueltas. En todo este tiempo estuviste recorriendo diferentes lugares. ¿Cuáles fueron las respuestas que te dieron? ¿Qué lugares visitaste? Visité, bueno, fui a Álvaro Barro, donde tienen una sede de Agua Río Negrina. Ahí me dijeron de que personal hacía falta. Hablé con el señor, creo que el señor Isla, me parece que es el apellido, y bueno, y me dijo que me dirigiera a calle Colón, donde hablar con el señor Roger. Y el señor Roger me dice de que no tienen, o sea, no hay un puesto de trabajo como para hacerme enganchar a mí ahí. Lo que él me dice que espere a un, ¿cómo es? Que se jubile a alguien como para que pueda cubrir el puesto ese, pero yo me encuentro en una situación, digamos, desesperante. No puedo esperar a que alguien se jubile como para que yo pueda entrar a trabajar de nuevo. Hablé con la señora Cristina, que tengo entendido que es secretaria del gremio de ARSA. Bueno, ella quedó en darme una mano, pero tampoco puedo seguir esperándola mucho. Yo presenté una nota acá en gobierno, en octubre del año pasado, y hasta el día de la fecha no recibí respuesta ni del gobierno, ni de ARSA, ni siquiera de desarrollo social, porque también me acerqué a desarrollo social a pedir una ayuda económica, porque bueno, yo estoy viviendo de changa, pero no todos los días nos salen una changa. Así que tampoco ahí en desarrollo social tampoco me supieron solucionar el tema. ¿Vas a quedar acá acampando? Sí, la idea es quedarme acá hasta el viernes, esperando una respuesta y bueno, si el viernes no tengo respuesta, voy a levantar el campamento solamente para poder hacer alguna changuita, algo sábado y domingo y volver el lunes ya para quedarme toda la semana. ¿Qué tipo de tareas hacías cuando trabajabas en ARSA? Estaba en la parte de cuadrilla, andábamos en la calle trabajando con el tema de lo que es cloaca. Y después, bueno, alguna que otra manguera que siempre se rompe, andamos haciendo ese trabajo.